El grupo de bienvenida se fundó en el chapter español por ciertos compañeros con inquietud de dar la bienvenida a los nuevos, motivarlos a ser activos, a frecuentar el chat de voz y a estrechar relaciones con compañeros del movimiento, además de habilitar un tiempo y lugar para expresar sensaciones y plantear dudas. Lo primero y casi único que debe hacer un buen activista es autoeducarse y estar lo mejor informado posible. Solo así podrá educar e informar a los demás.